Esta noche yo les pido por favor. Esta noche yo les pido por favor. Para cantar la canción que antaño hizo vibrar al corazón. Negra del alma se llama. Para cantar la canción que antaño hizo vibrar. Trajo de vuelta mis pasos, la vida trajo de vuelta mis pasos, dándome desolación para castigar a vivir con tu proceder. Ay, corazón, ¿qué has hecho? Dándome desolación para castigar a vivir con tu proceder. Ay, corazón, ¿qué has hecho? Dándome desolación para castigar a mi fe con tu proceder. Ay, palomita, no llores. Dándome desolación para castigar a mi fe con tu proceder. Ay, corazón, no llores. Mi guitarra está penando tu ausencia. Mi guitarra está penando tu ausencia. En esta serenata, evocando la pasión que nos marcó. Negra del alma se llama. En esta serenata, evocando la pasión que nos marcó. Negra del alma se llama. Negra del alma, negra de mi vida. Negra del alma, negra de mi vida. Negra del alma, negra de mi vida.